Optimismo ante el abismo. Radio Bronca 104.5 del FM. Y a partir de la medianoche hasta las 2 del mediodía, 96.6 del FM. Radiobronca.info. Allí podéis también descargar el podcast y escucharnos en streaming. Balance des dénonciations, sans défaut d'énonciation, pas de dérogation, ni de passage par l'ascension de ma nation, une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée, vient exploser sur ta tête. Buenas tardes, esto es Optimismo ante el Abismo en Radio Bronca, por supuesto. Si nos escuchas en directo, estás sintonizando el 104.5 del FM y si es la repetición los miércoles o los sábados, puedes que estés en el 96.6. Nuestro nuevo dial a partir de la medianoche hasta las 2 de la tarde. Emitimos en ambos diales y a través de nuestra página web radiobronca.info. También puedes descargarte este y otros programas en el en MP3 a través de la sección en internet de podcast. Este es un espacio para encender los ánimos sin apagar la rabia y semana tras semana nos centramos en distintos temas que siempre tienen algo en común: desafiar el abismo, renunciar a la impotencia y transmitirnos un poquito, aunque solo sea un poquito, de optimismo. Es la retroalimentación con otras luchas lo que a menudo nos da fuerzas y nos hace sentir acompañadas y con ganas de seguir. Los programas son monográficos porque siempre nos pareció absurdo e insultante cómo los grandes medios pretenden informarnos de algo en medio minuto y los análisis pueden extenderse hasta 5 minutos. Por eso nos gusta charlar durante una hora, conocer otras perspectivas que alimenten el debate y la reflexión. ¿Y por qué tanto rollo, diréis? Es que hoy tratamos un tema complejo. Hablaremos sobre drogas, porque estamos cansadas de que estén tan presentes en nuestros entornos y queremos hacer una buena difusión de lo que estas conllevan. Bueno, hoy hablamos de drogas desde... Bueno, vamos a decir que vamos a tratar el tema desde dos perspectivas distintas. Desde una va a ser la producción y otra va a ser el tráfico. Tenemos dos invitados. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tenemos algún problema técnico y tenemos solo un micro, así que igual vais a ir ahí algún golpe, pero ahí están los dos. Bueno, cuando se habla de drogas, desde este rincón del planeta acostumbramos a hacerlo desde una perspectiva del consumo, ya sea el propio o de nuestro entorno. Nos preocupan los efectos de salud, a menudo no solo física, sino mental, y cómo afecta a nuestro entorno. En ocasiones se habla desde una perspectiva despenalizadora, pero normalmente centrándonos en que se respete el consumo individual y hablando de la libertad de cada uno a consumir lo que quiera. Pues bien, hoy lo queremos abordar... Queremos abordar el tema de las drogas y en concreto la cocaína desde otras perspectivas. Así como otros muchos productos que consumimos a diario, hoy nos preguntaremos y reflexionaremos de dónde vienen y qué efectos tiene en su camino hasta aquí. De la misma forma en que en programas anteriores abordamos el tema de la autogestión de la alimentación o el daño que suponían los transgénicos y el sistema agroindustrial, la producción y el tráfico de cocaína, así como de otras drogas, aunque hoy nos centremos en esta, tiene graves consecuencias a nivel ecológico y social. Es un claro exponente del capitalismo más feroz, donde se reproducen las peores jerarquías, con sus consecuentes relaciones de dominación-explotación. Su condición de ilegalidad hace que muchas veces las drogas como la cocaína estén absueltas de crítica y sean vistas, en ciertos ambientes, como algo casi liberador. Afortunadamente parece que cada vez más esto se pone en duda. Por otro lado, el hecho de que tanto la cocaína como otras sustancias sean ilegales no las hace escapar del mercado y de la ley, sino todo lo contrario. La legislación sobre las drogas penaliza fuertemente el tráfico, aunque no todos por igual. Solo hay que ver cuánta gente hay en la cárcel por delitos de drogas y cuántos de ellos y ellas eran grandes mafiosos. La mayoría son pequeños camellos, mujeres correo, que forzadas por la situación económica o el contexto social se vieron involucradas en el tráfico de cocaína, drogas sintéticas, heroína, etc. Abordaremos este aspecto con un compañero que nos aporta dos visiones complementarias en una. Por un lado, la perspectiva de la criminalización desde una óptica del derecho y por otra, la vivencial, al ser cercano a una persona detenida por hacer de mujer correo. Ante esta detención, él y un grupo de familiares y amigos cercanos decidieron afrontar esta situación, formando un grupo de apoyo y buscando y analizando las raíces del asunto. Romper las barreras entre lo que se denomina presos políticos y presos sociales y reivindicar la detención de esta mujer como una consecuencia directa de las condiciones sociales de la pobreza. Se rompía así también con el estigma que les toca cargar a personas detenidas por haber pasado por la cárcel. Hablaremos todo esto en la segunda mitad del programa. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si te quieres presentar bien, si quieres añadir algo antes de, como vamos a tardar un poquito en entrar en este punto. No, me parece muy buena la presentación y ya luego entraremos. Luego lo hablamos a fondo. Previamente a todo esto empezamos por el principio, por el origen, la hoja de coca, la hoja sagrada, que se ha convertido en el mundo capitalista en una droga de evasión y que facilita los ritmos acelerados de las ciudades. Trabajar más, relacionarnos superficialmente, alargar las fiestas de forma artificial y finalmente convertirlo todo en rutinario. ¿Pero qué significado tiene la hoja de coca? ¿Cómo ha afectado en los lugares de origen los monocultivos de coca para su exportación? Analizaremos brevemente el caso de Colombia con un compañero de contrabanda del programa La Trocha Imaginaria. Sí, sí, vamos a analizar desde el punto de vista de los habitantes de ese país. Bueno, y para empezar vamos a escuchar una leyenda que está extraída de un librito que nos pasó una compañera de Rebelde Sin Sombra, que habla de la hoja de coca y del peso que tenía para los incas, el origen de ese valor sagrado de la hoja de coca. El secreto consuelo de dioses para la triste raza vencida. La raza estaba irremediablemente vencida. Los blancos, orgullosos y déspotas, no se dignaban considerar a los indios como seres humanos. Los habitantes del Imperio del Sol no tuvieron más que soportar calladamente la esclavitud para muchos siglos o huir a regiones donde aún no hubiera llegado el poder de los intrusos. Uno de esos grupos, embarcándose en las pequeñas balsas de Totora, atravesó el lago y fue a refugiarse en la orilla oriental, donde Cajana Chuima estaba luchando con la muerte. Los indios, sabedores de cuanto les había ocurrido al noble anciano, acudieron solícitos a prodigarle sus cuidados. Cajana Chuima era uno de los yatiris más queridos en todo el imperio. Por eso los indios rodearon su lecho de agonía, llenos de tristeza y lamentando su próxima muerte. El anciano, al ver en torno de sí ese grupo de compatriotas desdichados, sentía más honda pesadumbre e imaginaba los tiempos de dolor y amargura que el futuro guardaba a esos desaventurados. Fue entonces que se acordó de la promesa del gran astro. Resolvió pedirle una gracia, un bien durable, para dejarlo de herencia a los suyos. Algo que no fuera ni oro ni riqueza, pero que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarles. En fin, un consuelo secreto y eficaz para los incontables días de miseria y padecimientos. Al llegar la noche, lleno de ansiedad en medio de la fiebre que le consumía, imploró al sol para que acudiera a oírles su última petición. A los pocos momentos, un impulso misterioso lo levantó de su lecho y lo hizo salir de la choza. Cajana Chuima, dejándose llevar por la secreta fuerza que lo dirigía, subió por la pendiente arriba hasta la cumbre del cerro. En la cima, notó que le rodeaba una gran claridad que hacía contraste con la noche fría y silenciosa. De pronto, una voz le dijo: «Hijo mío, he oído tu plegaria. ¿Quieres dejar a tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores y un reconfortante para las terribles fatigas que les guarden su desamparo?» «Sí, sí. Quiero que tengan algo con que resistir la esclavitud angustiosa que les aguarda. ¿Me concederás? Es la única gracia que te pido para ellos antes de morir». «Bien. respondió con dulce tristeza la voz. Mira en torno a tuyo. ¿Ves esas pequeñas plantitas de hojas verdes y ovaladas? La he hecho brotar para ti y para tus hermanos. Ellas realizarán el milagro de adormecer penas y sostener fatigas. Serán el talismán inapreciable para los días amargos. Y a tus hermanos, que sin herir los tallos, arranquen las hojas y después de secarles las mastican. El jugo de esas plantas será el mejor narcótico para la inmensa pena de sus almas. Después de recibir varias otras instrucciones, el viejo, lleno de consuelo, volvió a su choza cuando la aurora comenzaba a iluminar la tierra y a platear las tranquilas aguas del lago. Kahana Chuima, sintiendo que le quedaban pocos instantes de vida, reunió a sus compatriotas y les dijo: «Hijos míos, voy a morir, pero antes quiero anunciaros lo que el sol, nuestro Dios, ha querido en su bondad concedernos por intermedio mío. Subid al cerro próximo, encontraréis unas plantitas de hojas ovaladas. Cuidadlas, cultivadlas con esmero, con ellas tendréis alimento y consuelo. En las duras fatigas que os imponga el despotismo de vuestros amos, mascad esas hojas y tendréis nuevas fuerzas para el trabajo. En los desamparos e interminables viajes que obliga el blanco, mascad esas hojas y el camino os hará breve y pasajero. En el fondo de las minas, donde os entierre la inhumana ambición de los que vienen a robar el tesoro de nuestras montañas, cuando os halléis bajo la amenaza de las rocas prontas a desplomarse sobre vosotros, el jugo de esas hojas os ayudará a soportar esa vida de oscuridad y terror. En los momentos en que vuestro espíritu melancólico quiera fingir un poco de alegría, esas hojas adormecerán vuestra pena y os darán la ilusión de creeros felices. Cuando queráis escudriñar algo de vuestro destino, un puñado de esas hojas lanzando al viento os dirá el secreto que anheláis conocer. Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas, le sucederá todo lo contrario. Su jugo, que para vosotros será fuerza y vida, para vuestros amos será vicio repugnante y degenerador. Mientras que para vosotros los indios será un alimento casi espiritual, a ellos les causará idiotez y la locura. Hijos míos, no olvidéis cuanto os digo, cultivad esa planta, es la preciosa herencia que os dejo. Cuidad que no se extinga y conservadla y propagadla entre los vuestros con veneración y amor. Tales cosas, les dijo el viejo Kahana Chuima, dobló cabeza sobre el pecho y quedó sin vida. Los desdichados indios gimieron inconsolables por la muerte de su venerable Yatiri. Durante 3 días y sus noches lloraron al difunto sin separarse del lecho. Al fin, fue necesario pensar en darle sepultura. Para ello eligieron la cima del próximo cerro. En la silenciosa comitiva fueron los indios hacia la cumbre, conduciendo el cadáver de su Yatiri. Fue enterrado dentro de un cerco de las plantas verdes y misteriosas. Recién en ese momento se acordaron de cuánto les había dicho al morir Kahana Chuima, y cogieron cada cual un puñado de hojitas ovaladas y se pusieron a masticarlas. Entonces se realizó la maravilla. A medida que tragaban el amargo jugo, notaron que su pena inmensa se adormecía lentamente. puede creer en la caína. Tú crees que la tienes controlada, pero tú sin ella eres nada. No se puede querer a la caína. No se puede creer en la caína. Bueno, esto es Optimismo ante el abismo y decíamos que íbamos a hablar de drogas y en especial de la cocaína, y para eso teníamos aquí a un compañero de Contrabanda del programa La Trocha Imaginaria, que suele hablar de Colombia y de, bueno, pues música colombiana y de los múltiples temas que da hablar Colombia, ¿no? Sí, sí, el programa se emite los jueves a las 7 de la noche en los 91.4 de la Radio Libre Contrabanda. El tema de la cocaína es un tema muy grande porque me gustaría primero cambiarle el nombre. Es clorhidrato de cocaína, es decir, es un producto químico resultado de una serie de transformaciones con productos químicos generalmente fabricados en Europa. Los precursores los llaman en Colombia. El tráfico de cocaína es relativamente nuevo en Colombia y se puede hablar de una época de los años 70 más o menos. Es decir, es reciente, es una cosa impuesta, es una cosa aprendida. Y el tráfico de clorhidrato de cocaína un poco resume y multiplica los problemas colombianos. Y de hecho, era lógico que la producción de cocaína se llevara a cabo en países como Bolivia o como Perú, porque son países que han mantenido grandes cultivos a través de toda la historia y que los indígenas lo seguían consumiendo. En el caso colombiano, no existía el uso ritual, muchos de los indígenas lo perdieron, y sí existía una hoja de coca que se usaba como de manera casera, como remedio casero para la indigestión, pero la gente no masticaba la coca, es decir, el mambear, el hecho de introducirse hojas con cal para obtener el alcaloide, que es lo que hacen los indígenas para tener fuerzas y tal. En Colombia no es una cosa que fue perseguida y que se perdió culturalmente. Así que el fenómeno del narcotráfico de clorhidrato de cocaína es un fenómeno que viene de fuera. Y es curioso porque lo lógico sería que el proceso se diera en los países que dije, pero el nivel de impunidad de Colombia y el nivel de desorden interno y de corrupción, porque el narcotráfico genera sobre todo corrupción. Es imposible que haya narcotráfico en Afganistán o en los países de África donde ya empieza a haber cultivo de cocaína, de hoja de coca. Es imposible que haya narcotráfico sin corrupción, porque básicamente es transportar desde un sitio un producto que es muy barato a otro sitio donde es muy caro. Y en la producción del clorhidrato de cocaína tampoco es excesivamente difícil. De hecho, el precio en Colombia de un kilo de... No es que se vayan a hacer negocio, por favor, es peligroso, pero puede valer entre 1.500 y 2.000 euros un kilo al por mayor. Entonces, claro, aquí creo que las cifras iban como en 50.000 euros y en Estados Unidos está sobre $45.000. Por lo tanto, es la esencia misma del juego capitalista, ganar mucho dinero, y evidentemente es el salario del miedo, y para eso hay que generar toda una industria. De hecho, la hoja de coca que se cultiva en Colombia, la semilla fue traída desde Bolivia porque el nivel del alcaloide es superior al que había en Colombia. Así que se estructuró primero un cultivo, la gente que que estaba en el negocio fue a buscar campesinos, a ofrecerles dinero en efectivo. Es decir, siembre usted estas semillas que le doy un dinero por adelantado y dentro de X tiempo vengo a recoger las hojas. Y ese ofrecimiento se lo hacía a campesinos colonos, a campesinos que a partir de lo que se llamó, digamos, a partir de que los terratenientes históricos en Colombia desplazaron a los campesinos sin tierra hacia la zona de los llanos orientales y la selva, esa gente se fue sin nada. Eso fue lo que se llamó el Pacto de Chicoral en Colombia. A los campesinos no les dieron tierra, pero les dijeron allá y les señalaron los llanos orientales, no hay nadie. Es decir, no se reconocía la presencia de indígenas, no se reconocía nada. Simplemente vayan y se fundan, que es como se llama, y en 15 años esa tierra es de ustedes. Así que campesinos pobres se fueron a enfrentarse a la malaria, a la intemperie total, sin recursos, a tumbar monte con las manos para tener una tierra. En esos momentos pues aparece un señor que les da semillas y les da dinero. Ese señor les salvó la vida, les permitió seguir tumbando monte, porque no hay nada más destructor que los pobres, sobre todo en el caso colombiano. Son gente que tumba monte y quema monte para sembrar pastos, para tener ganados, porque el modelo económico que se copia es el modelo de los Andes, el modelo de los grandes terratenientes. Y entonces ese dinero permitía que la gente, aislada porque no hay carreteras, porque no hay vías de comunicación, tuviera un comprador a un precio superior a cualquiera de los productos que estaba haciendo. ¿Y cuál era el trato con esos campesinos? Porque muchas veces, ¿no?, ese precio fijado se movía o realmente eran los últimos en la cola de ese negocio, ¿no? Evidentemente, donde está el dinero, pues está el diablo y la tentación es muy grande. En principio, podría ser que apareciera otra gente diferente a la que dio el dinero y las semillas a comprar, o podría ser que los señores que venían por las hojas no quisieran pagar. Y ocurrió evidentemente que el pez grande se fue comiendo al pequeño hasta que la gente se fue organizando. Y en ese caso, pues tenemos que hablar de los señores de las FARC, que aparecieron muy patrióticamente a cobrar lo que allí se llama el gramaje. Entonces ellos controlaban la zona y ellos, digamos, hacían que se cumplieran las reglas y que se pagara al precio que se había dicho. Y los señores narcotraficantes que venían con sus armas tenían que, digamos, aceptar las reglas impuestas por otros señores que tenían armas. Los campesinos hacían pequeños cultivos para, digamos, tener un extra de dinero, los vendían y seguir viviendo como campesinos. Luego empezó a existir el señor que venía y quería sembrar 100 hectáreas únicamente de hoja de coca. Ese señor contrataba campesinos, no era campesino, era un empresario. Y ese señor también contrataba a las FARC para defenderlo. Y eso, multiplicado por la enorme ganancia, porque un señor que, pues me imagino que lo conocen como el señor Pablo Escobar, el señor desde los 35 hasta los 45 años acumuló una fortuna de 5.000 millones de dólares por el sencillo método de facilitar el transporte de algo muy barato que por el efecto de la prohibición se convertía en algo muy caro. De ahí viene el término cártel, es decir, es la gente que controla toda la escala de la producción desde la siembra hasta la venta al menudeo. El clorhidrato de cocaína es muy perjudicial para la naturaleza, además porque, como evidentemente es una producción sin ninguna reglamentación, esta gente ha llevado a lo profundo de la selva toda clase de sustancias químicas que luego simplemente la suelta al riachuelo más cercano, y que sencillamente lo que le interesa es montar un laboratorio en medio de la selva. Es decir, se lleva la gasolina, la CPM, el cemento, el petróleo y todas las sustancias que le agregan a la hoja de coca, y eso lo dejan allí. Es decir, se fabrica un laboratorio y se destruye, no hay problema, pero el impacto ambiental es enorme. Y además de eso, pues los campesinos que antes no tenían dinero, pues por supuesto que lograron sobrevivir, pero eso atrajo a toda la otra gente que está en toda la estructura delincuencial y que era alimentada por ese flujo de dinero. Y evidentemente los que manejan este dinero empezaron a tener ejércitos privados, y esos ejércitos privados y ellos mismos tenían que, tarde o temprano, por fuerza, entrar en contacto con el ejército, con la policía, con los políticos y generar alianzas. que es un poco lo que ha venido pasando después. Los paramilitares colombianos fueron, digamos, financiados con dinero del narcotráfico y que a su vez era, es decir, el dinero en grandes cantidades que entra a toda la escala del negocio alimenta todos los vicios y todos los problemas. Y si el señor terrateniente, que antes tenía pues 500 hectáreas, ahora tenía la posibilidad de tener 2.000 corriéndose la frontera, corriéndose la cerca, pues iba creciendo y eso generó que todos los problemas colombianos se multiplicaran porque había una gasolina para funcionar. Así que si alguien quería volverse millonario de un día para otro y era capaz de matar, podía crecer en el negocio y evidentemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran un ejército, digamos, campesino y que no tenían armas de repetición y que tenían problemas de subsistencia, empezaron a cuidar cultivos a cambio de que les trajeran armas más potentes, más fuertes y que los aprovisionaran de cosas que en la selva era muy difícil de tener. Terminaron trabajando para los patrones. ¿Y cómo ha afectado todo esto a los campesinos que estaban previamente, a los pueblos indígenas? Que a pesar de que igual este uso de la coca hubiera estado bastante perdido, si había pueblos indígenas que lo conservaban, ¿no? Y que para ellos la hoja de coca es algo sagrado y que tiene un simbolismo dentro de su cultura. En Colombia debe haber como 1.200.000 indígenas, es decir, son pocos, son 85 pueblos, son como 65 lenguas, y hay muchas de las tradiciones y de la parte de la cultura que se ha ido perdiendo. La hoja de coca le permitió a los indígenas durante mucho tiempo tener una especie de alimento que les permitía, pues ya que no tenían carne, ya que no tenían tierras que les permitieran tener cultivos, les permitía pues sobrevivir, era como un suplemento vitamínico. En algunos casos se mantuvo así, en otros casos tiene un uso chamánico, porque los indígenas consideran que con la coca se puede hablar y que es un medio de establecer contactos con lo sobrenatural. Pero en general, en un medio en el que hay muchísimo dinero y hombres armados, los indígenas terminan emborrachándose, yendo a las prostitutas y convirtiéndose en expertos, es decir, les pagan porque conocen los caminos para sacar la mercancía, les pagan para cuidar los cultivos porque conocen la región, les pagan por avisar si viene el ejército, les pagan por todo. Entonces es imposible que un indígena que un día salía a pescar a su riachuelo habitual no se empiece a tropezar con gente que va en lanchas rápidas y que le ofrece dinero, y que si él no se plega, pues probablemente será muerto. Pero hay muchos indígenas que aceptaron. De hecho, en el Cauca, por ejemplo, una indígena decía eso, es decir, con el tráfico de heroína, que es otro de los tráficos generados. La mujer decía, por primera vez nuestros hijos comieron carne, porque el nivel de alimentación era tan bajo, y gracias a que llegó el narcotráfico, hay que aclarar, para, aunque yo sé que me imagino que eso se entiende, el narcotráfico es una enorme pirámide que tiene unas bases muy grandes. Si tú entras por la parte de abajo, ganas poco dinero y tienes un riesgo muy alto. Si estás en la parte alta de la pirámide, ganas mucho dinero y el riesgo es más pequeño. La gente que está en la pirámide del narcotráfico es gente que, pues, que lo hace por dinero, pero el riesgo, que es lo que le pagan, es muy grande. Los empresarios son los que siembran grandes cantidades de hoja de coca, o los que transforman la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, o los que buscan la manera de sacar el producto desde Colombia. Y esta gente pueden ser incluso políticos respetables, abogados, médicos, gente que hace un negocio como quien invierte en la bolsa de Nueva York. El que acarrea la droga, el que la fabrica, el que la procesa, es una persona que lo único que tiene es su propio riesgo y es lo que vende. Y en esa medida, pues sí, es como cualquier negocio capitalista de extracción de oro o de cualquier cosa que se quiera. El problema es que pues eso afecta a toda la sociedad y afecta a toda la economía. Y ahora sí que es una pregunta un poco difícil como para responder tan rápido, pero ¿podrías explicar brevemente qué es el Plan Colombia y cómo afecta en todo eso? Y Bueno, el Plan Colombia en realidad, bueno, sí, es muy largo, porque en realidad el Plan Colombia es la es volver a reescribir el Plan Dignidad que hicieron para Bolivia. Es una idea del señor Al Gore, premio Príncipe de Asturias, y de la señora y del señor, y se empezó a usar durante el señor Clinton, básicamente ante la posición de que el clorhidrato de cocaína se acaba con persecución policial. Los Estados Unidos prestan apoyo al gobierno de Colombia, digamos que proporcionándole medios, es decir, helicópteros, entrenando hombres y proporcionando armas y espionaje, digamos, desde satélites y cosas por el estilo. El Plan Colombia es un plan de muchísimos dólares al día, más o menos unos 5 o 6 millones de dólares al día. Y es un plan que inicialmente es para perseguir el narcotráfico, porque los jóvenes norteamericanos son afectados por esa plaga. Ese es el argumento, pero en realidad los miles de soldados profesionales entrenados, los helicópteros, los satélites y todo esto sirven para reprimir. Y de hecho, el dinero que de los 5 mil millones de dólares que Estados Unidos propuso en la primera etapa, más o menos 3.500 millones de dólares eran como lo que se llama préstamos o ayudas al desarrollo. Es decir, se gastó en armas de ellos. O sea, ese dinero no llegó nunca a Colombia. Llegaron los helicópteros, llegaron las armas y el entrenamiento. Es un plan militar, y como plan militar lo que ha generado es más represión. Y la represión es un gran negocio. Es maravilloso. Cada vez que hay represión, sube el precio. Porque si fuera fácil producir, no valdría tanto. Entonces, entre más represión, de hecho, en, digamos, 10 años de Plan Colombia, no se ha conseguido disminuir el número de hectáreas cultivadas en hoja de coca. El precio del clorhidrato de cocaína en las calles no se ha afectado. Es decir, que a pesar de la prohibición, se sigue produciendo. Y además hay algo bastante, bastante jodido en esto, y es que si yo hago cuentas de que voy a mandar una tonelada de cocaína y la puedo perder porque me persiguen, entonces lo que hago es producir 3 toneladas. Y aunque pierda las 3 toneladas, aunque pierda 2 de las 3 toneladas, sigue siendo tanto negocio que no importa. Entonces la prohibición genera que se produzca más droga aunque no se llegue a vender, aunque no llegue a cruzar la frontera, porque el negocio es tan bueno que permite hacer esto. Y bueno, otro punto que quizás no tenemos mucho tiempo para dedicarle luego a la segunda parte, pero que por lo menos habría que nombrar, es el tema de las fumigaciones y cómo afectan también a los pueblos indígenas que hay en los lugares, o bueno, a todo el mundo, ¿no? Porque cuando se fumigan avionetas desde alturas que desde luego la fumigación, lo que se tira, que es glifosato, ¿no? Ha habido varios tipos de sustancias que se echan, pero el glifosato lo fabrican los señores de la Monsanto, que son grandes socios de... Viene a ser como una versión del Roundup, un poco más fuerte, ¿no? Lo que sí, la cuestión del glifosato es que el glifosato se usa incluso aquí en España. Sí, es un herbicida. Entonces, si el herbicida se utiliza de una manera, digamos, en el porcentaje de dilución adecuado, tiene un efecto. Tiene un efecto suave, como se usa aquí en España, y el efecto es que las hierbas se hacen más fuertes y hay que echar cada día más herbicida. Pero si no saben, nosotros en Colombia no sabemos qué porcentaje de herbicida se está mezclando para echar, y aparte se está echando sobre la selva. No se sabe qué efecto va a tener, nadie ha pensado o digamos no se pararon a pensar en eso. Y hay una manera, la manera de hacerlo con avionetas, digamos, si tienes un cultivo de arroz, por ejemplo, tienes que antes de que se levante el viento, se fumiga a las 5 o 6 de la mañana y se fumiga a una altura no superior a 8 metros, porque si no el viento se lleva la sustancia. En el caso de la selva se está echando cantidades enormes y se hace a una altura muy grande y se hace a mediodía, con lo cual la selva ecuatoriana, por ejemplo, la gente, los peces y demás, se ha visto afectada. O sea, si el gobierno de Ecuador ha demandado al gobierno colombiano por el glifosato que echan y que le llega, digamos, por el viento, no sé lo que puede haber pasado con la gente colombiana a la cual le están quemando los cultivos de comer. O sea, porque y sobre no. ellos mismos, ¿no? También y sobre ellos es... mismos. Hay enormes deformidades en los niños, la gente le afecta, tienen problemas para respirar. Y eso genera que también la gente pierda anticuerpos y se pueda morir de cualquier enfermedad. En realidad, lo que les interesa no es acabar con el cultivo, sino despejar el territorio de la gente que está allí. Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, en realidad es como para hacernos una idea general. Habría muchísimas cosas más que hablar desde el punto de vista también de la gente que está allí, cómo afecta esa represión, explicar mejor en qué situación se está, cómo se está criminalizando la propia hoja de coca, ¿no? Y cómo se confunde coca con cocaína. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta vamos a abordar esa otra perspectiva, más digamos desde el tráfico. Yo camino arriba, buscando yuca pa' llevar la comida. Iba buscando la que me dio la vida. Arepa linda, viva de Bachué. De ley de origen, del trigo que predice. May de molienda, mi vieja en la tienda. Y yo pensando que se había acabado. Llevo a la yegua yo a comer y no sé qué pasa. No quiere caldo ni quiere agua. Va cargando a más mujer que va paría. Me pone a pensar en la arepa que me dio la vida. Escabullando, midiendo la calle. Centro y endulzo la palabra. Coca no es cocaína. Cebada no es cerveza. Cuba no es vino. ¿Cuándo estuvimos? Bueno, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo en el 104.5 del FM, esto es Radio Bronca. Hoy charlábamos sobre drogas y sobre el efecto que tienen a diferentes niveles. Teníamos aquí a un compañero también que nos iba a hablar de cómo afecta a nivel de tráfico, ¿no? ¿Qué hay detrás de este tráfico de droga y, bueno, a quién criminaliza, a quién acaba pagando el pato todo esto? ¿A qué se le llama mujer correo? Bueno, una mujer correo es una mujer que es utilizada por, o sea, que es contratada por las empresas de la droga para hacer un transporte de la misma de un país a otro, normalmente. Suele darse transporte aéreo principalmente, y hay una distinción entre las personas que transportan la droga en su interior, que se las denomina popularmente como mulas, o personas que transportan la droga pero no dentro de su interior, o sea, en el estómago o en alguna otra parte de su cuerpo, sino que la transportan en una maleta o escondida en su ropa o así. ¿Y qué rol tienen dentro de esas grandes mafias del narcotráfico? Digamos que sería la escala más baja dentro de toda la empresa del tráfico, ¿no? O sea, la droga entra en los países occidentales por diferentes vías. Una de ellas es a través de los aeropuertos o a través de los puertos, y dependiendo del tipo de droga que se trate. Y de alguna manera son contratadas por un precio, o sea, a cambio de una cantidad de dinero que no, en condiciones normales de trabajo no se ganaría, pero que de alguna manera resulta casi insignificante según el valor de la droga que están transportando. ¿Y cómo se criminaliza estos hechos, ¿no? Como el hecho de ser mujer correo. Bueno, el tráfico de drogas es uno de los delitos que está penado con una de las mayores penas dentro del Código Penal, sobre todo en lo relativo al transporte de sustancias que se las denomina como que tienen especial, como que afecta a la salud de una manera más perjudicial que otras. En este caso, dentro de la clasificación estaría la cocaína, la heroína y otro tipo de drogas de este tipo. La especificidad de las mujeres correo es que la gran mayoría son condenadas con un agravante que es de notoria importancia, que hace que la pena normal de prisión oscila entre los 3 y los 9 años de si transportas cocaína o heroína, pero en una gran parte de casos se aplica de 9 a 12 años. Muchas de estas mujeres están siendo condenadas actualmente a 9 años y un día de prisión, porque la ley establece que notoria importancia es a partir de 750 gramos y los transportes suelen ser superiores a esta cantidad. ¿Y las mujeres que deciden hacer de mujer correo una vez o dos veces, ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Hay motivos comunes entre estas mujeres? Bueno, yo creo que hay diferentes, ¿no?, casuísticas, ¿no?, de las personas que deciden hacer este viaje tan arriesgado. ¿Qué pasa? Que el hecho de ser tan arriesgado hace que, sí que es cierto que hay una parte de gente que asume como modelo de vida arriesgarse y vivir con ese dinero que ha ganado, que no lo ganaría de otra manera en mucho tiempo, pero también existe un gran porcentaje, según diferentes estudios que se han hecho entre las prisiones españolas, de personas que realizan este viaje en unas circunstancias de bastante necesidad económica, pobreza, llamémoslo como de diferentes maneras, ¿no? También realizan el viaje muchas veces engañadas por las propias mafias de la droga, en situación de desconocimiento absoluto de las consecuencias que puede llegar a tener, pensando que puede ser muchísimo menos, y bueno, un poco serían estas las características, pero yo creo que el condicionamiento económico está bastante presente. Y en muchas ocasiones las mafias ya tienen previsto, ¿no?, de sí, alguna forma vender a alguna de ellas, ¿no? Como... Sí, de hecho, bueno, por conversaciones con diferentes personas que han cumplido, bueno, pena de prisión por estas circunstancias, pues se puede ver como el uso de personas que son denunciadas a la policía por la propia organización, para que si cae una, pues pasan igual en un mismo avión, van 20 personas, caen una o dos y el resto pasan, porque la policía ya se contenta con este con este chivatazo de alguna manera, y a veces suelen ser las personas más vulnerables, ¿no?, las que han resultado, no, las que menos confianza tiene la organización en ellas, ¿no?, pues son las que al final pues son detenidas en muchos casos. También se utiliza como reducción de condena, es decir, si un detenido colabora y una de las colaboraciones es denunciar a alguien que trae, le reducen pena. Así que un narcotraficante grande puede incluso montar viajes a propósito para reducir su propia condena. ¿Y qué porcentaje de dentro de las cárceles hay de estas mujeres por tema droga? Bueno, yo volviendo un poco hacia un poco más atrás, ¿no? O sea, yo creo que estaría bien saber como que el más o menos en Cataluña un 52% y en el resto del Estado un 48% de las mujeres que están cumpliendo condena o están en la cárcel dentro del Estado español lo están por un delito contra la salud pública, es decir, un delito de drogas. El porcentaje aproximado de ese número de mujeres que estaríamos hablando a nivel del Estado español, de más o menos unas 3.000 mujeres, alguna más en realidad, 3.500, ha sido por ser mujer correo. No hay datos reales por falta de estudios quizá, pero sí que es realmente, por lo que se conoce, un porcentaje bastante elevado dentro de este, o sea, que realmente hay muchas personas que están siendo afectadas por esta situación, porque cada día hay gente que cae en los aeropuertos y los puertos del Estado español sin que nadie se dé cuenta. El otro dato, que igual ese sí no lo tenemos, pero que sería interesante saber cuánta gente de las grandes mafias cae, ¿no? Y cuánta gente hay en la cárcel de esas. Sí, ¿no? El porcentaje, ¿no? De hacer un porcentaje de toda la gente que está cumpliendo condena por droga, a qué escala de la pirámide que se comentaba antes cada uno pertenece, ¿no? Y ahí también se vería claramente lo que se planteaba de quien menos cobra y tiene más riesgo, ¿no? A la vez, porque pasa un aeropuerto con droga es algo que tiene muchísimo riesgo. Porque la actual legislación o el modo de penalizar, ¿a quién favorece, no? Como... Hombre, yo creo que más que la manera de... La manera, hay dos cosas, una la ley como está hecha y otra cómo se aplica y a quién se persigue. Por un lado, la ley está es excesiva penalización. O sea, no, eso no justifica que haya una penalización que sea justificada, ¿no? Pero de alguna manera sí que se ve bastante desmedida en función de otro tipo de delitos. Y también de alguna manera está conectada con el hecho de la creación prohibicionista que se ha ido generando en torno a la creación de estas drogas, ¿no? Y realmente... Y por otro lado, ¿no? Como que la aplicación de el sistema penal en su parte más de persecución y de juicio, ¿no? A quien realmente persigue es a la gente de la escala más inferior en la gran parte de las ocasiones. Yo me atrevería a decir que es así. Y ya yendo un poco a la experiencia, hablábamos un poco al principio del programa que te tuviste una experiencia cercana, ¿no? De alguien que tuvieron como... haciendo de mujer correo, y que esta experiencia también hizo que os plantearéis muchas cosas, gente de vuestro entorno, ¿no? Entonces, un poco, a ver si puedes hablar un poco de cómo criminaliza también la sociedad estos casos, ¿no? Y cómo afecta el hecho de verse condenada una persona, pues yo que sé, puede ser madre, que cómo afecta esta condena a esta gente y cómo se vive. En primer lugar, bueno, yo creo que es necesario como visibilizar, ¿no? Un poco la condición en que estas personas, las mujeres correo, cumplen condena. Son personas que cumplen condena en un estado diferente al que viven, que mantienen casi una nula comunicación en la gran mayoría de los casos con su entorno más cercano, que son condenadas a altas penas de prisión, que a la hora de recibir los beneficios penitenciarios lo tienen muchísimo más complicado que el resto de personas que están presas dentro del Estado español, porque no tienen la suficiente arraigo, y entonces las juntas de tratamiento, si ya ponen difícil la consecución de permisos de salida, terceros grados, libertades condicionales, en este caso es aún mucho más difícil, con lo cual las condenas se cumplen más en su grado más duro, que es en segundo grado dentro de la cárcel o así, ¿no? Esto por un lado, y yo creo que hay que tenerlo bastante en cuenta, porque no es lo mismo cumplir una pena de prisión cuando te van a ver cada semana que cuando tienes a tus familiares o a tus hijos a miles de kilómetros. Tu única vía de comunicación son cartas, y esas cartas llegan tarde y mal. Y eso crea una sensación y unos efectos psicológicos en estas personas que hace que realmente la pena sea vivida en unas condiciones de mayor dureza que el resto de, ¿no?, de la gente que está dentro de la cárcel, ¿no? Y bueno, esto también he vivido desde, ¿no?, desde O sea, por un lado, viendo el mapa de la sociedad, y por otro lado, como persona que ha vivido una situación de este tipo de cerca, pues también puedo afirmar que la situación para los familiares es bastante más complicada que la que puede darse en cualquier otro tipo de situación, por estas mismas causas, ¿no? Y hace que sea mucho más complicado mantener determinados vínculos. De alguna forma, cuando os planteasteis este grupo de apoyo, ¿no?, a esta persona que detuvieron, os lo planteasteis como algo político, ¿no? La detención de esta persona la entendisteis como que la pobreza la había condenado de alguna forma a dar este paso, ¿no? Y de ahí también nos llevó a un cuestionamiento también de la cárcel en sí, de la institución penitenciaria, como ese símbolo de esa exclusión. No sé si podrías hablar un poco de ese proceso, sí, y cómo, sí, qué, bueno, conclusiones llegabais entre todos. Yo creo que, bueno, cuando se formó el grupo de apoyo, en primer lugar fue para dar respuesta a un hecho, una respuesta desde las consecuencias directas de un encarcelamiento, que son a nivel económico, a nivel emocional de las personas, de los familiares, a nivel de dar apoyo y cobertura legal a esta persona que ha sido detenida, ¿no? Pero desde el primer momento la gente que formaba parte de este grupo de apoyo tenía claro que esto no, o sea, que esto formaba parte de unas consecuencias políticas de un sistema social injusto como el actual, ¿no? Y que se penalizaba a la gente más abajo, ¿no? Que se veía de alguna manera, como fue este caso, no obligada, porque no hay una obligación real, pero sí que estar en determinadas situaciones económicas te lleva a estar en una situación mucho más vulnerable para que cuando te venga una empresa de la droga y te diga ¿quieres hacer un viaje?, digas que sí, al igual que con otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, este planteamiento estuvo un poco desde el principio, y a partir de ahí se fue combinando la actividad de dar apoyo a esta persona que estaba encarcelada y a la vez de ir denunciando el sistema carcelario y judicial desde una perspectiva estructural y desde una perspectiva de conectarla con el resto del sistema económico, porque no se puede entender el sistema carcelario judicial sin entender la estructura política social que lo envuelve, ¿no? Y de esta manera, pues sí que llevamos a cabo esta campaña, se hicieron charlas y se intentó remover y también hablar de lo que se ha denominado como presos sociales, ¿no? Uh-huh. Que a veces son de quien menos se habla o solamente se habla cuando parece que están súper en lucha, ¿no? Y un poco tener esta perspectiva y mostrar esta realidad, ¿no? Bueno, pues hemos visto dos perspectivas, una desde el punto de vista de la producción y pues el impacto, pues tanto en la gente, pueblos indígenas, campesinos del lugar, el impacto ecológico. En este caso igual no resulta más cercano geográficamente, ¿no? También porque sabemos que hay mucha gente que está en la cárcel, pues igual de este barrio mismo o de otros barrios cercanos, que ha estado en la cárcel por drogas. Y bueno, es un poco el intento de ver lo que lleva el consumo también, ¿no? Que muchas veces es poco criticado o se critica solo desde como una perspectiva de es libertad individual y tiene consecuencias, ¿no? No, y aparte yo creo que no se tiene en cuenta que para poder disfrutar de ese consumo en el camino hay mucho más allá. Y yo creo que las personas que realmente consumen determinado tipo de sustancias se deberían plantear y actuar de manera consecuente con lo que supone ese consumo. Más allá de hablando de salud individual o otro tipo de consecuencias. Sí, solo quería decir que una vez que se vende el clorhidrato de cocaína, hay que transportar el dinero. Y el dinero viene en paquetes enormes. Y el dinero, pues, es un caballero que es recibido en todas partes por gente muy elegante y que compra muchas cosas. Y es decir, cuando se habla de las cifras que genera el narcotráfico, no se habla de cómo alguien logra transportar esos millones hasta su bolsillo, que puede estar en Colombia. De hecho, las estadísticas dicen que solamente el 10% de las ganancias vuelven a Colombia, solamente para fabricar más. Las ganancias se quedan por fuera, en los bancos, en Miami, se quedan en el, digamos, en la nube de especulación mundial. Y la otra cosa es que el narcotráfico es un negocio en el cual se invierte y se mueve mucho. Y de hecho, el porcentaje de droga que entra es por toneladas, no por lo que trae la gente, ¿no? Es decir, los grandes empresarios meten una tonelada al día, Es decir, tienen dinero para alquilar un avión completo, para comprar una tonelada de droga, camuflarla, o pueden irse a comprar a Argentina una fábrica de conservas para meterla y mandarla, o pueden comprar un barco lleno de maderas que venga de Ecuador para meter ahí una tonelada. Es decir, hay gente que mueve mucho dinero y de hecho sigue entrando, aunque no entrara nadie en avión transportándolo, aunque cogieran a los pequeños, la cantidad de droga que entra en cantidades superiores es por la industria grande, el cártel. Bueno, pues si os parece bien, nos despedimos aquí porque ya casi es la hora de despedirnos. Son las 9 algo pasadas, pero como hemos empezado 5 minutos tarde, nos vamos a dar 5 minutos más. Y nos vamos a despedir con una canción que la dedicamos tanto a esta persona de la que hablábamos que fue detenida como a todas las demás, del disco de Viva la Libertad y Mueran las Cárceles, que seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado en este programa en otras ocasiones. Yo no. Pues ahora vas a tener la ocasión, es tu oportunidad. Bueno, hasta la semana que viene. Esto ha sido Optimismo ante el Abismo, Radio Bronca. Tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos.